Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, hayan pasado un excelente día el día de ayer y que hoy estén listos y preparados para este hermoso día que al parecer pues está muy agradable la temperatura y va a continuar agradable durante el día de hoy, el día de mañana, el día viernes, todavía se puede decir el sábado y al domingo van a descender las temperaturas, ¿ok? Pero bueno, vámonos con la temperatura actual y tenemos 55 grados Fahrenheit con un cielo soleado. Calidad del aire es buena, un valor de 35 de una escala de 0 a 50. Viento que se registra a 3 millas por hora, humedad de un 47%. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 70 grados, mínimas de 44. Para el día de mañana jueves se esperan máximas de 81 grados, mínimas de 58. ¿Ya escucharon bien? 81. El índice radio ultravioleta va a estar alto el día de mañana. A partir de las 3 de la tarde hasta casi las 8 de la noche, así que hay que usar protector solar, sobre todo también el día viernes, que vamos a estar máximas 83, mínimas de 60, con cielos parcialmente soleados. El índice de rayos ultravioleta va a comenzar alto desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Para el próximo sábado 12 de abril se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 41, con cielos soleados y despejados. A partir de las 6 de la tarde el próximo sábado se vienen vientos y eso va a hacer que para el próximo domingo 13 desciendan las temperaturas con máximas de 56, mínimas de 37. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Próximo domingo desciendan las temperaturas, próximo lunes ahí se va equilibrando y ya después vuelve a aumentar la temperatura, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. se apagó, pero nunca se rindió. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión. Que llegara un ángel, me levante y que me pida que lo ame. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocer. Sientas lo mismo. Dicen que este loco amor no tiene solución, que tu mundo y mi mundo no. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión. Que llegara un ángel, me levante y que me pida que lo ande. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocer. Enséñame la vida, porque con no son mías y no estoy junto a ti. La razón para vivir de rodillas junto a ti. Sido mujer y no siento el calor, el calor de lo prohibido. Yo entrenaré tanto que todavía llevo dentro la razón de este recuerdo. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Juan y el sacerdote. El sacerdote de una pequeña iglesia hacía su recorrido habitual antes de cerrar, cuando encontró a alguien orando junto al altar y decidió quedarse a esperar. En ese momento se abrió la puerta y vio a un hombre acercándose por el pasillo. Estaba sin afeitarse, vestía una camisa rasgada, tenía el abrigo gastado y un aspecto muy desagradable. El hombre se arrodilló, inclinó su cabeza, luego se levantó y se fue. Durante los días siguientes, el mismo hombre, a la misma hora de siempre, entraba a la iglesia con una maleta, se arrodillaba y luego volvía a salir. El sacerdote comenzó a sospechar, ya que la actitud de este hombre se veía bastante anormal. Cierto día, lo esperó a la salida de la iglesia. Y cuando el hombre se disponía a salir, le preguntó: «Perdón, ¿qué hace usted aquí?». El hombre dijo que trabajaba en una fábrica camino de la iglesia, que tenía media hora libre para comer y que aprovechaba ese momento para orar. «Solo me quedo unos instantes porque la fábrica queda un poco lejos, así solo me arrodillo y digo: Señor, solo vine para contarte cuán feliz me haces cuando me liberas de pecados. No sé orar muy bien, pero pienso en ti todos los días. Jesús, este es Juan reportándose. El sacerdote, sintiéndose avergonzado, le dijo a Juan que era bienvenido a la iglesia, que viniera cuando quiera. El sacerdote se arrodilló ante el altar, sintió que Juan le había dado una gran lección de vida. Mientras sus lágrimas corrían por sus mejillas, en su corazón repetía la plegaria de Juan: Señor, vine para decirte cuán feliz soy desde que te encontré a través de mis semejantes y liberaste mis pecados. No sé muy bien cómo orar, pero pienso en ti todos los días. Así que Jesús, soy yo reportándome. Cierto día, el sacerdote notó que su amigo Juan no había venido. Los días pasaron sin que Juan volviese a orar. Comenzó a preocuparse. Un día fue a la fábrica y allí le dijeron que Juan estaba enfermo, por lo que debieron internarlo. En el sanatorio, Juan sonreía todo el tiempo y su alegría contagiaba a todos. Las enfermeras no podían entender por qué Juan estaba tan feliz, ya que nunca había recibido ni flores, ni tarjetas, ni visitas. El sacerdote se acercó a Juan junto con la enfermera que lo cuidaba y le dijo: Ningún amigo ha venido a visitarlo. Él no tiene a quien acudir. Juan dijo con una sonrisa: Señorita, usted está equivocada. Todos los días, desde que llegué aquí al mediodía, un querido amigo viene, se sienta a mi lado, me toma las manos, se inclina sobre mí y me dice: Juan, vine para decirte cuán feliz soy desde que encontré tu amistad. Siempre me gustó oír tus plegarias, pienso en ti cada día. Juan, este es Jesús reportándose. No debemos perder la oportunidad cada día de decirle a Jesús: aquí estoy reportándome. Aunque creas que estás solo, desanimado, deprimido, sin familia ni amigos, cierra tus ojos y sentirás la presencia de Dios. Solo debes pedirle que entre en tu vida y jamás te sentirás solo. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: cuando piensas que todo está perdido, viene Dios y te dice: no te rindas, yo estoy contigo. Has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da, que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí. Porque ya no está, que va. Dile que al final de todo se lo voy a agradecer. Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya,

por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana.

Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, hay buena fortuna, abundancia y prosperidad en tu casa del dinero y en las cuestiones laborales. Vas a formalizar una relación sentimental o tal vez inicies alguna nueva. Tauro, si necesitabas hacer un cambio de trabajo, estabas buscando uno o querías proponer un nuevo proyecto, hoy es un buen día, se cierran ciclos importantes que valen la pena y se abren nuevas puertas con mejores resultados. Géminis, enamorado, contento, feliz, realizado después de presiones o tensiones, todo empieza a caminar con más rapidez y tranquilidad. Se marcan cambios en tu hogar o la planeación de viajes. Cáncer, todo coopera a tu favor, no dudes de ti ni permitas que otros te hagan dudar. Es un buen día para salirte de círculos de confort y arreglar tratos profesionales. Para el signo de Leo, Júpiter te impulsa al triunfo, éxito y abundancia. Por medio de tu familia o amigos vas a avanzar en acuerdos o recibir apoyo clave. Virgo, la luna en tu signo te da luz verde para hacer cosas nuevas y diferentes. Aunque seas analítico y meticuloso, te va a salir perfecto. Éxito, triunfo, abundancia y prosperidad están de tu lado. Libra, pon todo en la balanza, evalúa si estás en el lugar correcto o si es momento de volar. Puedes hacer más de lo que haces hoy con cambios que beneficiarán tu vida personal y económica. Escorpión, no te enganches con comentarios negativos. Si tu brillo molesta, que se pongan lentes. Vas a recibir respuestas de trámites detenidos y cambios favorables. Sagitario, viajes, viajes y más viajes, cambios de casa, remodelaciones, nuevas oportunidades laborales, también hay reencuentros o inicios sentimentales. Capricornio, quítate el antifaz, ve las cosas como son. Aunque no te guste lo que ves, hay aprendizaje y crecimiento. Hoy es ideal para negociar, comprar o vender algo importante. Acuario, feliz y agradecido, recibes aplausos, nuevas propuestas y buenas noticias en tu hogar. Viajes de placer y trabajo están por llegar. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Todo lo que inicies hoy o en los próximos 11 días estará muy bien aspectado. Viajes, mudanzas, remodelaciones, nuevos proyectos o relaciones, todo fluye en armonía perfecta. De la mañana con 59 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta. Te voy a amar hasta morir, te voy a amar hasta morir. Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Usa

10 de la mañana con 9 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es acerca de 23andMe o 23 y yo, que al parecer muy pronto podría vender tus datos más personales. Potencialmente 23andMe vende más que solo tus datos genéticos. La info de encuestas personales que recoge, pues es otro problema más de privacidad. Apenas la compañía de análisis genéticos 23andMe presentó la quiebra el 23 de marzo de este año, hubo gran preocupación sobre qué pasaría con la información personal contenida en su enorme base de datos con información de genética y salud. Pocos días después, un juez de Estados Unidos determinó que la compañía podía vender sus datos de consumidores como parte de la bancarrota. Los fiscales generales del diverso estado advirtieron a los ciudadanos que para que eliminaran sus datos genéticos. California urgió a sus ciudadanos a solicitar que 23andMe borrara sus datos y destruyesen sus muestras de saliva. El fiscal general de Michigan publicó una declaración advirtiendo que 23andMe recolecta y almacena parte de esa información personal más sensible, nuestro código genético, dice. Y al ingresar originalmente en 23andMe, los clientes brindaron su acuerdo a los términos y condiciones y un aviso de privacidad que permite que la compañía use su información para fines de investigación y desarrollo y que compartiera sus datos con terceros. Si los consumidores dieron su consentimiento a investigaciones adicionales, algo que la mayoría hizo, la compañía también puede compartir su información individual con terceros. 23andMe también dejó en claro que en caso de bancarrota o ventas de activos, la información de los consumidores podría venderse o transferirse. Y aunque 23andMe advirtió a los clientes todo el tiempo sobre todo lo que está sucediendo ahora, hay muchos que sienten preocupación y sorpresa. Dijo una abogada que se dedica a la bioética y que estudió durante más de una década el tema de los análisis genéticos directos al consumidor, al entender qué información ha recolectado 23andMe y cómo podría usarse si se vende o se comparte, se pueden aclarar las preguntas que preocupan a los consumidores. Pero bueno, ¿qué es 23andMe? En el 2007, 23andMe, es el nombre que proviene de los 23 pares de cromosomas que hay en una célula humana. Y fue una de las primeras compañías de análisis genéticos directos al consumidor en los Estados Unidos. Su respaldo era una gran inversión de Google, que pronto pues atrajo el interés de otros inversores, lo que permitió que 23andMe prosperara cuando muchas otras compañías que vendían análisis genéticos al consumidor duraron poco. El modelo de venta directa de análisis genéticos es bastante simple. Un consumidor ordena un kit de análisis genético en línea, escupe dentro de un tubo que recibe por correo, lo devuelve a la compañía y luego accede a sus resultados en un portal en línea. Más de 15 millones de consumidores compraron 23andMe, y la gran mayoría consintió a que se hiciera investigación. En su mejor momento, pues la compañía estaba evaluada en $6,000 millones. Y aunque pues el mercado inicialmente creyó que en el valor del modelo de negocios de 23andMe, sus acciones fueron cayendo durante años. Y pues la compañía les debe a sus acreedores cientos de millones de dólares. Entonces, bueno, ¿qué tipo de... antes de que le diga qué tipos de datos recoge 23andMe, las razones para que este rápido deterioro incluyen una caída en las ventas de kits después de que en el 2023 se hackearan los datos de casi 7 millones de personas y el no poder ganar lo suficiente por brindar acceso a los datos a las compañías del sector privado. La falta de interés privado de los datos 23andMe podría relacionarse con el hecho de que gran parte de la información que recoge la compañía es brindada por el usuario, lo que considera pues menos confiable que si la información estuviera escrita en un registro clínico confeccionado por un médico. Entonces, los datos que recoge, déjenme, porque aquí parece que me dijo otra cosa. Bueno, lo que recoge son los datos genéticos generados a partir de la saliva de los consumidores, y el 85% de los clientes consintieron a que 23andMe hiciera trabajos de investigación usando sus datos individuales para estudios. Luego la compañía recogió información de preguntas y respuestas al encuestar a los clientes sobre su salud personal, sus hábitos y tolerancias de riesgos. Y eso significa no solo que 23andMe posee los datos genéticos de 15 millones de personas, sino que también tiene millones y millones de datos relacionados con esa información genética. Y por eso pues la base de datos de 23andMe es muy privada y potencialmente muy valiosa. Al principio las farmacéuticas parecían estar de acuerdo. En el 2019, 23andMe le otorgó a GlaxoSmithKline una licencia exclusiva para utilizar datos de clientes con consentimiento con el objeto de desarrollar nuevas drogas. GlaxoSmithKline además invirtió 300 millones en 23andMe. Cuando 23andMe empezó a cotizar en la bolsa en el 2021, su valuación de 6 mil millones reflejaba pues la promesa de su modelo de negocios. Pero bueno, el punto es que ahorita está en bancarrota y entonces toda esa información se puede vender, ¿ok? Y bueno, en otra información fuera de lo común, pero de ciencia, ¿qué esconden las personas que no atienden las llamadas, pero que envían audios, según una experta? ¿Conoces a alguien tú que nunca atiende las llamadas, o sea, que le llamas y te responde, pero con audios, o sea, no te contesta la llamada? Detrás de este hábito hay razones psicológicas profundas, o sea, una experta revela lo que esto dice de su personalidad. ¿Alguna vez te has sentido incómodo al recibir una llamada inesperada y has preferido contestar más tarde con un audio? O sea, al parecer pues no estás solo. Este comportamiento cada vez más común en la era digital ha captado la atención de los expertos en psicología, y se habla con una especialista para que se descubriera qué hay realmente detrás de esta elección comunicativa y lo que revela sobre quienes adoptan este pues hábito, ¿no? En el mundo hiperconectado de hoy, no todos los canales de comunicación son iguales ni se viven de la misma manera. Para muchas personas, especialmente los jóvenes, el teléfono pues ha dejado de ser el protagonista. Ya no se trata de no tener tiempo, sino de una verdadera preferencia emocional y cognitiva por otros medios como los mensajes escritos o los audios. Y según la psicóloga integrativa Olga Albaladejo, esta conducta refleja una necesidad de mayor control sobre el momento y la forma de interactuar. La llamada telefónica irrumpe de forma inesperada, exigiendo atención inmediata y respuestas improvisadas, y eso puede generar incomodidad, estrés o incluso rechazo. ¡Wow! Todo lo que pueden analizar, ¿no?, detrás de estas conductas. Pero bueno, además muchas personas prefieren comunicarse cuando se sienten preparadas. Los audios ofrecen esa ventaja, permiten organizar ideas, elegir el tono y expresarse sin la presión del en vivo, que es un puente entre la frialdad del texto escrito y la intensidad de una conversación en tiempo real. Pero ¿qué revela esta actitud sobre la personalidad? O sea, las personas que evitan las llamadas. Albaladejo, señala algunas características comunes entre quienes adoptan esta forma de comunicarse. Muchas veces estas personas tienen alta sensibilidad emocional, valoran el control de su entorno, son introspectivas o reflexivas, evitan la improvisación y lo inesperado, prefieren entornos tranquilos y estructurados. Y en algunos casos pues simplemente se trata de personas prácticas que buscan ahorrar tiempo, y en otros adolescentes que usan este hábito como una forma sutil de marcar distancia con los adultos, aunque pues se comuniquen fluidamente con sus compañeros, ¿no? Entonces, ¿son menos sociables o simplemente son diferentes? Uno de los grandes malentendidos es asociar este comportamiento con la falta de habilidad social. Nada más lejos de la realidad, como indica Albaladejo, el canal de comunicación influye enormemente en cómo nos relacionamos. Hay quienes evitan el teléfono, pero brillan en una charla presencial. Entonces, el teléfono, en cambio, puede generar una sensación de exposición emocional o desconexión, a veces incluso tensión. Y todo esto se intensifica si la llamada no ha sido acordada previamente, y en esos casos pues el receptor siente que se invade su espacio sin aviso. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿No? Entonces, ¿cómo se puede flexibilizar esta forma de comunicarse si es que quieres, ¿no? Si quieres cambiar esta conducta, si eres de las personas que realmente va de las llamadas, pues hay algunos pasos para hacerlo de forma progresiva. Y una es identificar que pues te incomoda, ¿no? Tal vez te causa ansiedad o cansancio, necesidad de control, quién sabe. Poner límites con asertividad, o sea, frases como ¿te parece si me escribes antes? Eso puede ayudar. Otro paso, practicar llamadas breves en entornos seguros y con personas de confianza. Número 4, acordar horarios para llamar, evitando la sensación de invasión. Número 5, usar audios como paso intermedio, son espontáneos pero sin la presión del directo. Número 6, entender tus propios ritmos, no se trata de esforzarte, sino de descubrir lo que te hace sentir mejor. Y número 7, recordar que todos necesitamos ser escuchados, aunque lo expresemos de maneras distintas. Entonces, al final, pues lo importante es aprender a respetar las formas propias y ajenas de comunicarse. Y la clave no está en la llamada o el mensaje, sino en la conexión real que se crea, sea cual sea el medio. Entonces, ¡wow! Fíjense que yo sí soy de las personas que sí atienden las llamadas, pero no de desconocidos, solamente conocidos. Entonces, a veces sí me causa un poco de nerviosismo, o sea, recibir llamadas que dices, ¿y esto de qué es o qué? ¿No? Y más cuando te dejan mensaje y que dices, ¿y este mensaje qué onda? O sea, de personas que ni conocen, ¿no? Pero con personas que sí conozco, pues yo soy mucho de mandar audios, mandar mensajes. Se me facilita obviamente más el audio porque yo creo que por lo mismo que estoy acostumbrada a estos programas de radio, para mí es más fácil pum, pum, pum, pum, mandar un audio y ya explico todo en menos tiempo y con menos faltas de ortografía, ¿no? Porque de repente el autocorrector que está en inglés y estoy escribiendo en español o viceversa, entonces me hace un desastre ahí con el teclado. Entonces, pero bueno, si hay personas que se esconden detrás de las llamadas y envían audios, entonces si quieren ustedes mejorar esta forma de comunicarse, pues ya saben los pasos que pueden seguir, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sabía que era tan letal la herida. alegría que causó este loco aventurero. Se moría y ese día comenzó. Tanto amor con un disparo al corazón. No entendí cómo pasó con la destreza de un buen francotirador. Cada una de tus balas en el alma me pegó. Conocerte fue un disparo al corazón. Me atacaste con un beso a sangre fría y yo sabía que era tan letal la herida que causó. Tanto amor con un disparo al corazón. La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo. Que no hay verdades absolutas ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta. No existe mal que por bien no venga. Las cosas más bellas son gratis. Sonreír nada te cuesta. Y el pasado ya olvidado, el tiempo relativo. Si quieres ven amor y pásalo conmigo. Tiempo. La vida está hecha de momentos. Y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Y bien, sin preocuparme del día de mañana, disfrutaré un atardecer mirando mi ventana. Aprenderé a bailar y hacer pasteles grandes. Y con mi perro iré a pasear corriendo por las calles. Y llegaré a la playa con solo tu mirada. Si yo tengo tu sonrisa, amor, nada me falta. Tiempo. La vida está hecha de momentos. Y en los detalles más sencillos, en reírme sin sentido, en andar sin un sentido, no existe un gran motivo para ser feliz. Enfrentaré la vida tal y como venga. Aceptaré mi cuerpo como parte de mi esencia. Y formaré las nubes, helados de cereza. Visitaré ciudades mirando las estrellas. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ese gris desde que ya no estás aquí. Todo el color ahora es blanco y negro. Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás, mejor al sol lo tapo con un dedo. Sus labios lucen de rojo, no vemos bien de la mano. Y me gusta el verde en sus ojos y no lo comparo con tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada. De la mañana con 39 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y disculpen aquí la demora, ahorita les pongo la canción. Bueno, al finalizar el programa, ¿no? Porque ya estamos casi a punto de finalizarlo. Ahorita nos vamos a ir al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy, pongan mucha atención, porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos han recetado antibióticos, ¿verdad? Y al parecer, lo que están dando a conocer los científicos o los especialistas es que un solo ciclo de antibióticos nos afecta al microbioma, pero durante años. O sea, todos sabíamos que al momento de ingerir antibióticos, pues sí nos afecta a corto plazo nuestra microbioma, ¿no? Entonces, los efectos a largo plazo de los antibióticos en la flora intestinal son más importantes de lo que se pensaba. Un estudio que fue reciente y que fue publicado muestra que un solo tratamiento con antibióticos puede reducir la diversidad bacteriana del intestino, escuchen, hasta 8 años después de su ingesta. Supongamos, yo tomé antibióticos hace 2 meses, creo, 2 meses o más, ya no me acuerdo, 3 meses probablemente. Y imagínense que esos antibióticos me va a durar el efecto para mi microbioma, o sea, que son las bacterias que están dentro de mi intestino y que son las que protegen, ¿no? Me protegen de otras infecciones, sobre todo infecciones estomacales, virus, bacterias, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es la importancia también de los probióticos y los prebióticos. Por eso cuando dice tomas, si te recetan antibióticos, hay que consumir prebióticos y probióticos, ¿no? Pero bueno, esta pérdida de biodiversidad no solo compromete el sistema inmunitario, sino que también aumenta el riesgo de infecciones y enfermedades gastrointestinales, como las causadas por el Clostridium difficile. Esta bacteria fue la que yo me enfermé, la Clostridium difficile, que le llaman también C. difficile, por lo difícil que es de destruirla, ¿no? Y los antibióticos te causan esta bacteria también. Entonces, hasta ahora, pues se sabía que los antibióticos afectan al microbioma a corto plazo, pero las implicaciones a largo plazo, pues estaban menos claras. Científicos de la Universidad de Uppsala analizaron los datos de más de 5.700 adultos que fueron recogidos en estudios anteriores, centrándose en los que habían tomado antibióticos entre 4 y 8 años antes, y la toma de fármacos como los macrólidos, los cefalosporinas y la clindamicina. Y resultó ser especialmente perjudicial, con una pérdida media de entre 43, wow, y 56 especies bacterianas en el microbioma. Imagínense todo lo que se pierde cuando tomamos los antibióticos. Pero pues también son necesarios, ¿no? Cuando hay bacterias, pues es importante matar a las bacterias malas, porque si no, pues nos va súper mal. Un microbioma menos diverso expone al organismo a enfermedades metabólicas e infecciones oportunistas, ya que la reducción de especies bacterianas permite que proliferen microorganismos normalmente inofensivos y alteren el equilibrio intestinal. Y pues este estudio también subraya aún más la importancia de limitar el uso de los antibióticos y promover estrategias para preservar la salud del microbioma. Por eso, como yo les digo, hay que ingerir probióticos y prebióticos, y si son de manera natural, pues mucho mejor, ¿no? Porque hay prebióticos como raíces, que tienen estos prebióticos, que tienen enzimas, que tienen, bueno, o que hacen que pues se proliferen estas bacterias buenas en nuestro intestino, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar esta clasecita, que es muy importante realmente. Tal vez uno dice, no, no es tan importante, pero cuando ya pasamos por una bacteria que prácticamente es mortal, porque es muy, muy difícil de tratar y te deja muchas, muchas secuelas, muchos efectos secundarios, entonces cuando uno se empieza a interesar más por estos temas, ¿verdad? Así que, pues bueno, aquí vamos a finalizar este segmento. Vámonos directamente con el tema del día y pues estén listos para la lección. We'll be right back. 10:47. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Recuerden que nada más estamos ahorita en las lecciones del libro Un Curso de Milagros. Hoy nos vamos a ir a la lección 298, que se titula Te amo, Padre, y amo también a tu Hijo. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Lección 298. Te amo, Padre, y amo también a tu Hijo. Mi gratitud hace posible que mi amor sea aceptado sin miedo, y de esta manera se me restituye por fin mi realidad. El perdón elimina todo cuanto se interponía en mi santa visión, y me aproximo al final de todas las jornadas absurdas, las carreras locas y los valores artificiales. En su lugar acepto lo que Dios establece como mío, seguro de que solo mediante ello me puedo salvar y de que atravieso el miedo para encontrarme con mi amor. Y bueno, aquí viene la parte, como oración. Padre, hoy vengo a ti porque no quiero seguir otro camino que no sea el tuyo. Tú estás a mi lado, tu camino es seguro y me siento agradecido por tus santos regalos. Un santuario seguro y la escapatoria de todo lo que menoscabaría mi amor por Dios, mi Padre y por su Santo Hijo. Entonces, es muy bonita la lección, realmente, si lo decimos ahorita sin pensar nada, solamente escuchando, te amo, Padre, y amo también a tu Hijo. Es como recordarnos que al momento de reconocer que amamos a nuestro Padre, también amamos a nuestros hermanos. Y también, por ende, nos amamos a nosotros mismos. Y hoy venimos a este camino y no queremos seguir otro que no sea el de Dios. ¿Por qué? Porque recordamos que no estamos solos, que vamos al lado de Él, que Él va al lado de nosotros. Que nuestro camino está seguro por más trabas que veamos, por más cosas que nos hagan pensar que no estamos haciendo lo suficiente o no estamos haciendo lo correcto o la gente no está haciendo lo correcto con nosotros. Tenemos que tener esa fe y esa certeza de que lo que se está haciendo como se está haciendo es tal cual tiene que suceder. A veces nosotros queremos que las cosas pasen rápido o que se tarden un poco, depende de la situación que estemos viviendo, y pensamos, ¿no?, que así, o sea, nos daría tiempo a nosotros de alguna u otra manera de ver el camino libre y despejado. Y hoy nos dice que no importa que haya baches, no importa que haya tropiezos, no importa que el camino el que estamos siguiendo, pero que vamos al lado de Dios, haya una ruptura en el camino y que pues nos toque pues ingeniárnoslas para atravesarlo. No importa nada de eso, porque sabemos que de alguna u otra manera, o sea, ese es el camino que tenemos que seguir y que ese camino es seguro. Y como es seguro, tenemos la oportunidad de agradecer que podamos ver desde otra ampliación de la pequeña en la que nos encontramos nosotros. Entonces, como nos decía al final, ¿no? Y me siento agradecido por tus santos regalos, un santuario seguro y la escapatoria de todo lo que menoscabaría mi amor por Dios, mi Padre, y por su Santo Hijo. Hoy nos vamos a sentir agradecidos por este instante, porque aplicar la gratitud en nuestra vida hace que cualquier situación que estemos viviendo tiene la oportunidad de ser agradecida. A veces nosotros nomás queremos agradecer cuando las cosas suceden como queremos, como las estamos planeando, y no siempre van a surgir así. Tenemos que agradecer cada instante, cada momento, para que podamos aprender a aceptar que lo que estamos viviendo es lo que tenemos que vivir. Y aunque no lo veamos perfecto, sí lo es. Pero cuando reconocemos que no estamos solos y que vamos tomados de la mano, que está a nuestro lado, que está con nosotros Dios, nuestro Padre, entonces vamos por un camino seguro, un camino sin trabas, un camino sin baches, en el que agradecemos cada instante de nuestra vida para poder seguir, para poder avanzar y para poder reconocer que podemos amar, que podemos amarnos, que podemos amar a nuestro Padre y que podemos amar a nuestro prójimo. Entonces, ahorita, independientemente de lo que estemos pensando o tal vez tratando de interpretar o tal vez diciendo, ay no, pero yo tengo muchas cosas que tengo que solucionar, muchas situaciones en las cuales que resolver y esto no me está dando la respuesta, te invito ahorita a que en este momento agradezcas por este instante de tu vida, a que agradezcas que el camino que estás siguiendo es el correcto y que no vas a temer. Y para ello, pues te invito también a que nos centremos en este momento inhalando y exhalando, ¿ok? Vamos a inhalar, vamos a hacer un ejercicio tan solo de un minuto, vamos a hacer 6 respiraciones por minuto. Eso quiere decir que vamos a inhalar 5 segundos y exhalar 5 segundos 6 veces, ¿ok? Empezamos con el primero. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos gratitud. Y exhalamos gratitud. Inhalamos gratitud. Y exhalamos gratitud. Inhalamos amor. Y exhalamos amor. Y por último, inhalamos amor. Y exhalamos amor. Y aquí vamos a finalizar encuentros existenciales, recordando, te amo Padre y amo también a tu Hijo.

Este es Jesús reportándose. No debemos perder la oportunidad cada día de decirle a Jesús: aquí estoy, reportándome. Aunque creas que estás solo, desanimado, deprimido, sin familia ni amigos, cierra tus ojos y sentirás la presencia de Dios. Solo debes pedirle que entre en tu vida y jamás te sentirás solo. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: cuando piensas que todo se ha perdido, viene Dios y te dice: no te rindas, yo estoy contigo. Once de la mañana con 3 minutos, ya regresamos y regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles. El día de mañana vamos a tener un programa, pero muy corto, porque tengo un compromiso a las 10 de la mañana. Entonces, antes de las 10 de la mañana tengo que salir del programa. Voy a ver si puedo hacerlo antes de tiempo. Y si no, pues va a ser de menos de una hora. ¿Okay? También hoy les quiero invitar a que no se pierdan la charla y meditación de Encuentros Existenciales. Hoy de 7 a 8 de la noche, recuerden que es charla y meditación de Encuentros Existenciales. Una parte es de ejercicios de respiración, otra es de de meditación, y la primera parte es de la charla, o sea, hablar así del libro Un Curso de Milagros, ¿ok? Así que no se lo pierdan, programa en vivo de 7 a 8 de la noche. Si tienen preguntas con respecto al tema, cuando estén escuchando, pueden mandar ahí mensajes, ¿ok? Y también los invito a que no se pierdan Lo Mejor del Deporte con Rabbit, hoy a las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche, programa en vivo, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, punto a las 9 de la mañana a 10 de la mañana, el día de mañana, solo por mañana, porque tengo el compromiso, ¿ok? Me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.